la stai canto in giacca fincato il labio il naso pelo todo dado siente nido con ser negro con sus años escasos años 17 recién cumplidos la del nido la abuela cuida más tranquilo mi dulce niño vuela, vuela soñando tener un día como todas la dicha bien merecida esa que en las revistas me dan envidia mala semilla mala perdida vuelan, vuelan bien alto tus ambiciones sueña, llame a su vida las soluciones desterrar la miseria de sus rincones te doy por rico motivaciones paloma herida